Así ha dicho el Señor, del Dios de los ejércitos: todos verán que yo enviaré a mi siervo el rey, y pondré su trono sobre estas piedras que tengo escondidas, y tenderá su alfombra sobre ellas, y descenderá y herirá la tierra, y aquellos que he destinado a la muerte morirán. Quedarán en cautiverio todos aquellos que son destinados para el cautiverio, y los que deben morir a filo de arma, por arma morirán. Además, el Señor hará pedazos sus estatuas e incendiará los templos donde adoraban a sus ídolos. Jeremías capítulo 43, versículos del 10 al 13. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, que como ustedes ya saben, lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción. Quisiéramos una vez más decirles, con el mismo gusto de todos estos años, esperamos que hayan aprovechado en la semana pasada por lo menos una de las citas que pudimos aportarles a ustedes. El que hayan ido y la hayan podido corroborar les podrá dar la paz de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, queridísimos, es importante que, además de ofrecerles disculpas por regresar a la cita con la que arranca nuestro programa, rogarles de la manera más respetuosa, tengan la gentileza de prestar mucha atención, porque esta cita dice así: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: todos verán que yo enviaré a mi siervo el rey, y pondré su trono sobre estas piedras que tengo escondidas, y tenderá su alfombra sobre ellas. Descenderá y herirá la tierra, y a todos aquellos que he destinado a la muerte morirán. Quedarán en cautiverio aquellos que he destinado para el cautiverio, pero los que deben morir a filo de arma, por arma morirán. Además, el Señor hará pedazos sus estatuas e incendiará todos los templos en donde adoran a sus ídolos. Jeremías capítulo 43, versículo del 10 al 13. Yo quisiera alentar a todos los hermanos que permanecen dentro de sus grupos religiosos. Y aunque más adelante vamos a hablar precisamente de ellos, es imperante que todos nos demos cuenta que el Señor insiste que el Rey, nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, descenderá a la tierra y la herirá. Y a todos los que han sido destinados a la muerte, morirán. ¿Me pueden decir en qué momento encaja el solo Jesús salva? ¿Tendrían ustedes la amabilidad de hacer notar por qué motivo si todos son salvos, si Jesús vino a dar su sangre para que toda la humanidad fuera salva, ¿por qué el bendito dice que aquellos que estén marcados para la muerte morirán? Que quedarán en cautiverio los que fueron destinados al cautiverio. Los demás van a morir por armas. No hay salvación. No la hay. El Señor va a destrozar todas sus estatuas. Y dice que Él le prenderá fuego a todos aquellos lugares donde ustedes se reunían, a todos sus templos, a todos los lugares de reunión. Y de igual manera, ¿sabían ustedes que el día de hoy, pero del año 1540, la Compañía de Jesús, conocidos también como los jesuitas, reciben la autorización del Papa Pablo III para que se inicie este grupo? Pero sí sabían que en el año 1822 el francés Jean-François Champollion descubrió tal vez el mayor código en la historia cuando encontró la clave para descifrar la piedra Rosetta, misma que es de granito negro. Esta piedra se encuentra en el Museo del Cairo. Luego de una infructuosa búsqueda de varias décadas para comprender las escrituras misteriosas inscritas por los egipcios y dejadas para la posteridad, curiosamente, Jean-François Champollion descifra la piedra Rosetta. Sin embargo, la primera palabra que él describe es la palabra, y esto es importante para que tengan ustedes en consideración que todo lo que se había informado al mundo referente a todo lo inscrito debería ser revelado. El nombre que descubre Champollion, la primera palabra que descubre es Cleopatra. ¿Sabían ustedes que en el año 2011 la Tierra y el Sol se alinean con el minúsculo cometa Helenín sin provocar los acontecimientos predichos por todos los astrólogos? Queridísimos hermanos, no olviden que diariamente estamos publicando información muy relevante y valiosa como esta. Pero permítanme decirle que solo de manera general en las redes sociales. En el caso de lo que es Twitter, ustedes nos pueden identificar como @JJValderrábano o si es Facebook, como Joseph Ben Aharon. Pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de estas fantásticas efemérides, nuevamente los invito a que visiten nuestro portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de estas son ilustradas y que está ya actualizado. Además, encontrarán información complementaria, queridísimos, a detalle. Y bueno, todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también pueden hacerlo por medio de Skype, como JValderrábano90, y lo pueden hacer todos aquellos que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía. Queridísimos, pueden entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México, y tomando en consideración la diferente cantidad de horas que nos separan, bueno, es muy probable que si nosotros en el tiempo del centro de México son las 2 de la tarde, para ustedes sean las 9, entre las 8 y 10 de la noche. Muchísimas gracias para todos ustedes. Y también, bueno, los martes estamos en contacto a las 20 horas con varios de nuestros queridísimos hermanos de América del Norte, Centro y del Sur, que en conjunto participan. Así que, una vez más, queridísimos, no hay obstáculos para aquellos de ustedes que deseen conocer más, un poco más, sobre la verdad acerca del Dios verdadero. Y sin embargo, también, si ustedes tienen algún proyecto, alguna inquietud, tengan la gentileza de confiar en nosotros que le daremos, y si no lo tenemos, la más pronta solución a lo que ustedes determinen. Así es que, ya lo saben, no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde estaremos actualizando, insisto, nuevamente semana a semana, para que todos ustedes consulten esa valiosísima información que ahí se publica, lo cual lo convierte en el mejor portal informativo en su género y que para todos ustedes será importantísimo para las investigaciones y para los estudios que cada uno se encuentran llevando a cabo. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes una fantástica representación artística localizada en uno de los arcos que forman parte de los accesos a los pasillos laterales de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en donde en alto relieve se puede apreciar en uno de esos marcos, al centro, una representación muy similar al caduceo, que significa o que se muestra como una base con una serpiente enredada. ¿Por qué no decirlo? Un báculo con una serpiente entrelazada. Pero esta, más que serpiente, queridísimos, por favor, si la observan, tiene alas. Por tanto, la representación de esta es de un dragón. Pero, continuando con la descripción de esta fantástica obra, aprecien ustedes a los hombres que están por debajo del dragón. Estos, en primera instancia, se puede ver que ellos tienen levantada su mirada como si estuvieran observando algo en las alturas. Pero los hombres que están al frente, en uno de sus brazos, tienen enredadas cada uno una serpiente. Y aquí la pregunta, queridísimos hermanos, podría ser esta: ¿acaso esto representa el dominio que los reptilianos tienen sobre la humanidad? El gran dragón posicionado en lo más alto de aquel como báculo o base cilíndrica es la representación que demuestra la autoridad que los seres draconianos tienen en la tierra. El hecho de que los hombres miren hacia las alturas será señal de que los seres humanos han visto descender, o bien veremos bajar, a aquellos seres de aspecto reptiliano desde las alturas. Muchas son las connotaciones que se desprenden de esta representación artística, las cuales, si algo revelan, y que es muy cierto, es ese vínculo que ha existido entre estos seres benditos de nuestro Padre, seres celestiales, y la humanidad desde hace mucho tiempo, y que es hasta hoy, gracias a los adelantos tecnológicos, que podemos indagar y profundizar más en la investigación y saber y darnos cuenta que es cierto. Y a nombre de todos nuestros amadísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a don Raúl Gómez Jiménez, de Monterrey, Nuevo León, aquí en México, quien tuvo la amabilidad de compartirnos esta maravillosa y muy reveladora ilustración. ¿En dónde? Podemos ver de izquierda a derecha que un hombre se para frente a un árbol con frutos. Pero, como recordarán, el árbol daba manzanas. Y este hombre suplica. Por peras. Con respecto a esto, citaremos a Isaías capítulo 17, versículo 7, que a la letra dice: y en aquel día el hombre mirará a su Creador, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no volverá a mirar sus templos que fabricó con sus manos, ni volverá a mirar los muñecos que inventó con sus dedos, ni a los bosques de donde cortaban esos leños, ni a sus imágenes de metal. Asimismo, Ezequiel capítulo 21, versículo 10, a la letra nos dice: con tal de menospreciar la autoridad de mi hijo más amado y de abatir su cetro, cortarán cualquier árbol para hacer figuras, que en este caso son crucifijos, con todo tipo de leño. Y Oseas capítulo 4, versículo 12, también a la letra nos dice: Mi pueblo le pide a sus leños y sus palos les responden. Porque la fuerza de sus fornicaciones los ha fascinado con la idolatría. Y todos me han dado la espalda para ir detrás de sus ídolos. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo y muy amado hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien, una vez más, ha tenido la amabilidad de compartirnos esta fantástica ilustración, en donde de izquierda a derecha vemos en los tres primeros íconos formas de templos religiosos. Y los emblemas de judaísmo, cristianismo e islamismo. Y finalmente, con la misma forma, vemos un lápiz y el siguiente mensaje: menos religión y más educación. Y al respecto, comentaremos que esto ya nos había sido advertido, y así quedó escrito en Juan capítulo 5, versículo del 39 al 42, que a la letra dice: investiguen muy bien las escrituras, porque a ustedes les ha parecido que en ellas encontrarán la vida eterna, y no, ellas simplemente les dan testimonio de mí, y no quieran llegar a mí para que tengan vida, porque alabanzas de los hombres yo no recibo. Repito, porque alabanzas de los hombres, dice el Maestro Jesús el Cristo, yo no recibo, pues yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. No lo olviden, hermanos. Juan capítulo 5, versículos del 39 al 42. Vaya nuestra gratitud. Y a nombre de todos los entrañables hermanos de esta maravillosa familia, de la última advertencia, llegue hasta Buenos Aires, Argentina, a nuestro amadísimo hermano Marcelo Fabián Limarzo, quien nos hizo llegar estas imágenes comparativas que incluyen una fantástica reflexión. En la primera imagen vemos una pared con pieles de diferentes animales y cabezas disecadas. Y la siguiente frase: la casa de un cazador y sus trofeos. Pero en una segunda imagen, fantásticamente don Fabián nos comparte algo que a muchos les impactará, pero que a la vez nos ayudará a reflexionar. Pues como podemos observar, hay un Cristo en la pared de lo que se entiende es una iglesia. Y la misma frase: la casa de un cazador y su trofeo. Y es que, tal y como podemos razonar, en la primera nos da a entender que la cacería es de animales, mientras que en la última la cacería es de personas que se dejan cazar con astucia, pero a consecuencia de su ignorancia. Y al respecto, consideremos lo que nos fue dicho por Jeremías, y que así quedó escrito para la posteridad, el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 27 al 31, y que este a la letra nos dice: en la tierra abundarán los malvados, engañarán como cazadores, poniendo lazos como trampas para cazar a hombres. Cuidado, hermanos, hermanos cristianos, mucha atención, muchísimo cuidado. Como jaula llena de pájaros, así están sus templos, todos llenos de engaño. Y así también es como se han hecho grandes y ricos, pues se engordaron y brillan de gordura. Y han violado los preceptos que yo ordené. No hacen justicia a la viuda, ni han defendido al huérfano. Y sin embargo, sí prosperan, y lo hacen porque tampoco hacen justicia a los pobres. ¿Y acaso yo no habré de castigar estas cosas, dice el Señor, y de estas gentes no he de tomar venganza? Cosa fea, espantosa y terrible hacen en la tierra los hombres. Los que se dicen profetas solo hablan mentiras, y todos los sacerdotes y los pastores que gobiernan según su antojo son aplaudidos. Y esto le gusta a mi pueblo. Pero, ¿qué harán cuando estas cosas lleguen a su fin? Muchísimas gracias también a nuestro amadísimo hermano José Manuel Ramírez de Los Ángeles, California, quien muy amable ha tenido la gentileza de compartirnos una valiosísima ilustración, acompañada de algunas frases muy acertadas, por cierto, en la imagen. Podemos ver al Papa Francisco y el siguiente texto. El Papa Francisco no es santo, no es padre, no es infalible, no es el sustituto de Cristo, no es bíblico, no es el sucesor de Pedro. Y finalmente, lo más importante, no seas engañado. Al respecto, mencionaremos lo que así ha estado escrito en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, y que a la letra nos dice: habrá algunos hombres que no morirán por fuego y azufre, y son los que nunca se arrepentirán ante el Altísimo. De todo lo que hicieron. Nunca enseñaron a los hombres a no adorar hombres que se decían santos. ¿Se acuerdan ustedes, Santo Padre? Ni tampoco a muñecos de madera, de piedra, de oro, de plata o cualquier otro metal, los cuales no ven, no oyen y no caminan. Y finalmente, amadísimos, mi más sincero agradecimiento a nombre de todos los amados hermanos, a nuestra queridísima hermana Verónica Shalom, por compartirnos esta maravillosa frase que a la letra dice: quien tiene miedo de enfrentarse a la realidad, se refugia en la religión. Y al respecto, en reiteradas ocasiones hemos aludido, queridos hermanos, precisamente a que la religión es el invento del hombre para sentirse perdonado, sobre todo de sus actos y de su forma de pensar. Es una fantasía creada por el ser humano para justificar sus acciones, que aunque Dios no tiene justificación alguna, por tanto, una vez más, todas las religiones son falsas. Y si ustedes nos permiten, queridísimos, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su ley santa, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ha llegado el momento de analizar el estatuto en el que Dios ordena en su libro de Levítico, capítulo 7, versículo del 23 y al 27, y que este a la letra nos dice: y dijo el Señor, ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comerás, tampoco manteca de animal muerto, o del que fue destrozado por las fieras. Úsala para cualquier otra cosa, mas no la comerás, porque cualquiera que coma grasa de animal será cortado de su pueblo. Ninguna sangre comerás, ni de aves, ni de bestias, porque cualquiera que coma sangre será cortado de su pueblo. Amadísimos hermanos, si ustedes nos los permiten, este mandato, espero se hayan dado cuenta, es tajante. Pues las grasas de los animales no se deben consumir, precisamente porque en nuestro organismo se generan reacciones muy dañinas, como lo es el que se tapen las arterias. Y que esto es muy común en quienes son dados a comer grasas de animal. Pero también las mantecas, que son igualmente grasas, no se deben consumir. Ya no importa de qué animal sean, hermanos, no se deben ingerir y punto. Así como también lo es la sangre. Pues recordemos que el bendito, en el libro del Levítico, capítulo 17, versículo del 10 al 7, se nos dejó dicho lo que aquí se describe. Y dijo el Señor: cualquier hombre del pueblo de Israel y cualquiera ajeno a él, jamás ni nunca comerá sangre, o lo cortaré de su pueblo. Porque debe de saber que la vida de la carne está en la sangre. Por tanto, nadie de ustedes comerá sangre. Y cualquiera que mate animal o ave para comer, de los que son limpios, al degollarlo, se derramará su sangre y ésta se cubrirá con tierra. Porque no debemos olvidar, dice el Señor, que el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Y queridísimos, bueno, antes de dar inicio a nuestro tema de hoy, quisiera invitarlos de la manera más atenta a todos ustedes a que el día de mañana, en punto de las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, y 24, tiempo del Centro de México, no se pierdan la entrevista a la que una vez más hemos sido invitados por Mayra Berenice en su programa de radio, que todos ustedes pueden escuchar a través de internet en www.joseradio.com. Y quisiéramos aprovechar, queridísimos, la oportunidad para agradecer al auditorio de Doña Mayra, que ya tiene a bien seguir nuestras publicaciones y programas, dándome la oportunidad de servirles con muchísimo, de verdad, muchísimo gusto. Y bien, queridísimos hermanos, el día de hoy, a petición de varios de ustedes, vamos a hablar acerca de las próximas conmemoraciones que están por llevarse a cabo a partir precisamente de esta semana, iniciando el jueves 1 de octubre, y que continuarán los días 9 y 10, y de igual manera 15 al 22, con la deliberada intención de que aquellos que cumplieran con estas fechas lo realicen de la manera más apegada a lo que nuestro Padre ordena. Y conforme así ha estado escrito. Además de que si desean expresar alguna duda al respecto, con muchísimo gusto la responderemos durante esta transmisión. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Queridos hermanos, el día de hoy solo hablaremos de la conmemoración más próxima, que es la de este día 1 de octubre. Y al próximo domingo, les prometo, tocaremos la del día 9 y 10 de octubre. Y el siguiente domingo hablaremos del Sukkot. Y lo haremos de esta manera para que en todos ustedes haya mucha claridad en lo que deben hacer. Y si es que hubiera alguna duda, precisamente en estos programas podrán sin problema exponerlas para que las mismas sean aclaradas. Thank you. Levítico quiere decir fiestas de los levitas. En el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 24 al 25, así lo dice el Señor: el día primero del séptimo mes, recordemos que Aviv, ordenó el Señor, era el primero de los meses de cada año. Entonces, el día primero del séptimo mes, primero de octubre, será para todos ustedes sábado, que significa día de reposo. Y tendrán en casa reunión santa. Ningún trabajo harán, pero sí, con sonidos de trompeta, ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Queridísimos hermanos, entonces, este próximo jueves primero de octubre es el inicio de las conmemoraciones que el Altísimo, nuestro Padre, nos ordena cumplir durante este mes que se avecina. ¿Y qué son? La conmemoración de las trompetas, el primero de octubre. El día del arrepentimiento es de la tarde del día 9 a la tarde del día 10, y la conmemoración de los tabernáculos o las cabañas, que es del día 15 al 22 de octubre. Precisamente el día 1 de octubre, la primera es conocida como la fiesta de las trompetas, y es aquella que marca el inicio de las conmemoraciones de dicho mes, pero que simboliza la llegada de los tiempos finales y el regreso del reino de nuestro Señor, y de lo cual prácticamente la mayoría de los profetas nos han advertido sobre este asunto. Pero es muy importante, hermanos, que este día quede en claro que debe considerarse día de conmemoración, no de fiesta, porque no hay motivo alguno de alegría o festejo, pero sí de estar conscientes que debemos permanecer atentos a los acontecimientos que ya se están dando y que todavía faltan por venir, los cuales obviamente anteceden al fin de todos los tiempos. Y conforme a lo que ya vimos, que así ha estado escrito en el libro de Levítico capítulo 23, versículo del 24 al 25, que a la letra dice: el día primero del séptimo mes, primero de octubre, todos ustedes tendrán sábado, día de reposo. Será para ustedes reunión santa, lo que quiere decir que estaremos toda la familia reunidos en el mismo lugar, en la misma casa. Ningún trabajo harán, pero sí, con sonidos de cualquier trompeta, ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Por lo que todos debemos guardar este próximo día jueves como día de reposo, tal y como lo hacemos en los días de sábado, en donde no haremos absolutamente nada. Pero durante el día, al amanecer, al atardecer y al anochecer, saldremos a nuestra terraza, jardín, lugar más alto o azotea, en fin, en aquel lugar donde tengamos la expansión del cielo frente a nosotros, y haremos sonar nuestra trompeta o nuestro shofar. Y al anochecer, presentaremos la ofrenda encendida a nuestro bendito Padre, y también oraremos a Él en reconocimiento del inicio de las conmemoraciones que están dando inicio y que cabalmente estaremos cumpliendo conforme a su voluntad santísima, y no menos importante, conforme a su bendita ley. Ahora bien, esta ofrenda encendida debe ir acompañada de 12 panes de 7 kilos de harina cada uno. Repito, 12 panes de 7 kilos de harina cada uno, lo que representa el utilizar 84 kilos de harina de trigo para hacer esos 12 panes. Y estos panes deberán ser colocados en 2 filas de 6 cada una. Además, deberán acompañarse con incienso, el cual simboliza el perfume que a Dios tanto le agrada y que tanto le complace en sus panes. Y, obviamente, hermanos, esto conforme a lo que así también ha estado escrito en el libro de Levítico capítulo 24, versículos del 5 al 7, y que a la letra dice: tomarán harina y cocerán 12 tortas sin levadura de 7 kilos cada una, y las colocarán en 2 órdenes de 6 sobre una mesa limpísima delante del Señor. Pondrán también sobre cada orden de pan incienso limpio, el cual servirá como perfume para cada ofrenda. Tanto las tortas como el incienso deberán retirarlo y quemarlo al día siguiente, o también Lo que muchos hacen es que como todavía está en condiciones de frescura el pan, se desmorona. Si alguno de ustedes quisiera molerlo, y si no, se desbarata con la misma migaja y se riega este pan en, puede ser el jardín, puede ser algún patio, para que las aves del cielo bajen y lo coman. Queridos hermanos, es importantísimo que el holocausto o carnero o cordero sea aderezado solo con sal. Repito, solo con sal, nada más. Y las vísceras también se colocarán en el fuego, pero obviamente estas deben estar muy limpias para que se quemen junto con el animal, con el cordero. Recuerden, hermanos, esto es importantísimo, que no se le debe quebrar hueso alguno a la ofrenda. No deberá tener absolutamente ninguna enfermedad, ni nada torpe que pudiera notarse en ella. A no ser que si se dan cuenta que hay restos de esta ofrenda, solo, hermanos, coloquen un poco más de leña alrededor para que se termine de consumir sin problema esta ofrenda. Y algo que todos nosotros debemos tener muy presente es que si el bendito nos advirtió que sus leyes son eternas, aquel o aquellos que en este momento estén pensando que en estos principios eran solo para los antiguos, o aquellos otros que piensen que estas ordenanzas son o eran solo para los judíos, no es así. Pues, si todos nos seguimos considerando hijos del Altísimo, ¿por qué entonces no obedecemos a nuestro Padre? Así es que, hermanos, de la manera más respetuosa, hagamos lo que el bendito nos ordena. Y con estas ordenanzas, con estos mandatos que Él desde el principio de los tiempos nos proporcionó, en verdad, todo aquel que busque pretextos para no cumplir con estas leyes, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Asuma usted su responsabilidad y sobre todo que pudiendo ahora ser el momento ideal para mostrarle a sus hijos que ustedes se equivocaron, que fueron objeto de mentiras, aún de nuestros propios padres, allá ustedes, hermanos, allá ustedes. Y bien, hermanos, antes de terminar este programa, quisiera decirles que de la nada tuvimos oportunidad de que una señora que vende trapos para limpiar trastes, para limpiar mesas, pasaba por el negocio de mis hijos y fíjense ustedes que de la nada nos empezó a platicar que ¿por qué no íbamos a abrir en los días? Porque mis hijos tienen un letrero en donde se va a cerrar el negocio, ofreciendo inclusive disculpas para la gente que de tan gentil manera los visita. Pero fíjense, hermanos, que la señora empezó a preguntar del por qué. Y nos dice que porque su hermano está yendo a una escuela judía. Dos días después, muy amablemente esta señora llevó a su hermano y el pobre hombre, hundido hasta el fondo, este hermano, don Adrián, por cierto, nos comentó que ya tenía varios días de que él y su familia solo estaban comiendo pan duro y agua. Pero también, hermanos, don Adrián tuvo la amabilidad de comentarnos que un desgraciado perro arrastrado que se dice judío, se puso a crear su propia quejilaj en una de sus propiedades. Y que el imbécil le dijo a este pobre hombre, don Adrián, como ya va a ser el Rosh Hashanah, tienes que venir con toda tu familia vestido de blanco, pero tendrás que vestirte de ropa muy fina, porque si compras baratijas, así te va a ir durante todo el año. Mas eso no es todo, hermanos. Este perro desgraciado también le dijo, y tienes que traer una vajilla nueva para que yo te la bendiga, para que en esa vajilla puedas comer durante todo el año. Pero tiene que ser una vajilla muy fina. Pues este pobre hombre se puso a conseguir ropa blanca, zapatos blancos, y fue a un centro comercial popular y compró una cajita de vajilla para 4 personas. Y cuando se presenta este amadísimo don Adrián, la esposa de este perro que dice que le llamen Rosh, le dice a este pobre hombre: mi vajilla me costó 15,000 pesos. La compré en en Liverpool, un centro comercial muy afamado aquí en México, para gente muy pudiente. ¡Ay! Pero la tuya te ha de haber costado 200 pesos, ¿verdad? Y el pobre hombre, viendo que se estaba burlando esta perra también de él, con lágrimas en los ojos le dijo: no, señora, me costó 120 pesos. Y la señora se empezó a burlar más todavía de él. Pero eso no es todo, queridísimos hermanos. Este perro desgraciado, ¿saben qué hizo? Que se dice judío. Le pidió que llevara de postre para todos los de la Kejilaj, que significa la, la que es congregación. Que lleve el postre. ¿Pero qué creen que le pidió de postre? El Rosh, ¿sí? Que llevara gelatina. Hermanos, ¿acaso no hemos dicho que la gelatina se fabrica con pata de puerco? Pues este perro que se dice judío, pidiéndole a este pobre hombre que no tenía ni para comer, consiguió dinero prestado para llevarle a este desgraciado gelatina. ¡Ah! Pero a otros de sus fieles les pidió sándwiches de jamón, sándwiches de tocino, sándwiches de pepperoni o salami, en fin. Todos nosotros sabemos que ningún embutido se come, puesto que el Señor, su santísimo nombre, sería blasfemado. Y este desgraciado, pidiendo sándwiches de jamón para vendérselos a los demás, fieles de su congregación, de su Kejilaj. Este hombre, hermanos, con lágrimas en los ojos, nos dice que no sabe qué hacer, que entonces, como la ropa blanca la consiguió para él y para su familia, y ya era usada, entonces le dijo el desgraciado Rosh, que entonces ni lo piense, que de una vez se haga la idea de que le va a ir muy mal este año. Sí, hermanos, pasamos un par de horas y este hombre no cesaba de llorar. Pero el tipo, con lágrimas, nos decía: hace días que mi familia comemos pan duro con agua, y ese es nuestro desayuno y nuestra comida. Y este grandísimo arrastrado, maldito ante los ojos del Altísimo, le dijo que era forzoso que llevara cosas buenas, que sus zapatos blancos debían ser nuevos, porque así lo ordena Dios. ¿Me pueden decir, hermanos, en dónde el Altísimo obliga a un pobre hombre a que se compre zapatos nuevos? Hermanos, no quisiera yo ahondar en este asunto, pero les juro que yo llegué a las lágrimas con este hombre, pero lo que más me enfureció es ver cómo un imbécil que se hace decir judío humilla lo que nuestro Padre nunca ha hecho con el ser humano, humilla a este pobre hombre. Cuidado con esas religiones, hermano. Cuidado. Porque así nos los había dicho ya el Altísimo a través de su amado Hijo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, que a la letra dice: yo sé todo lo que tú haces, sé cómo sufres y lo pobre que eres. Pero tú eres rico, porque las ofensas a Dios de los que se dicen ser judíos y no lo son, solo se enseñan en la escuela de Satán. Mas esto no es todo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice nuestro amado maestro. Y recuerden que nuestro maestro dice: todo lo que me han escuchado decir no es cosa mía, es cosa de mi Padre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Escúchame, porque verás que yo soy el que daré la misma escuela de Satán a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque entre ellos mismos se mienten. Verás que yo los obligaré a que vengan y adoren a mi Padre de rodillas delante de ti, para que sepan que yo a ti te he amado. Evangelio de Tomás, versículo 23. Recuerden ustedes, hermanos, son de los documentos de Nag Hammadi. No imiten en esto a los judíos, porque ellos solo quieren el árbol y odian el fruto. No imiten tampoco a los que solo quieren el fruto y odian el árbol. Y no solamente eso, hermanos. Este imbécil que se dice ser el rabino, Rosh, el rabino, este grandísimo perro, les vende unos libros extraños, pero que en la pasta dice Torá. Si fuera Torá, esta no se lee de izquierda a derecha, forzosamente sería de derecha a izquierda. Pero no solo eso, les vende, porque todo lo tienen que comprar con él, tienen que comprar libros de rezos que se los venden 1,000 y tantos pesos, la Torá, que se las vende creo que en 4,000, 5,000 pesos. ¿Pero qué creen? Que la Torá tiene el Evangelio de Tomás, de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de de Lucas. Pero lo más vergonzoso, una Torá que tiene epístolas, las epístolas de Pablo. Oiga, este perro, de veras, ¿cómo se atreve a semejante blasfemia? Pero es maravilloso, hermanos, darnos cuenta cómo nuestro Padre ya nos había dicho: esos que se dicen ser judíos y no lo son, todo lo que te digan lo han aprendido en la escuela de Satán. Y antes de despedirnos, queridísimos hermanos, permítanme por favor enviar un abrazo y un afectuoso saludo hasta la ciudad de St. Paul, en Minnesota, en los Estados Unidos, a nuestro queridísimo hermano Don Toñito Joaquín Romero, quien se ha integrado a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Queridísimo hermano, muchas gracias. Por favor, muchas gracias y reciba de la manera más atenta mi más sincero agradecimiento por tenernos la confianza, al mismo tiempo que en esta su casa seguiremos rogando a Dios para que me considere usted a sus más apreciables órdenes, porque es algo que usted nunca debe olvidar. A la hora que a usted le venga en gana, llámenos, con mucho gusto estamos para servirle. Reciba por favor mis mejores deseos de que nuestro Padre el bendito, nuestro amado Maestro y el siervo más antiguo le bendigan a usted y a sus más queridos. Nuestro Padre le brinde toda su protección y los colmen de bendiciones y les multipliquen su sabiduría y todo cuanto poseen. Amadísimos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro amadísimo Padre, el Eterno, nos bendiga, pero que nos dé más sabiduría junto con nuestros más queridos y nos permita ya, de una vez por todas, dejar de estar presentando pretextos y pretextos y cumplir su ley santísima, para así verdaderamente estar haciendo su voluntad. Y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y permítanos despedirnos con este sabio y valiosísimo proverbio judío, que a la letra dice: no hay persona que no tenga su momento, y no hay nada que no tenga su lugar. Amadísimos hermanos, la enseñanza de este sabio proverbio, fíjense que es muy valiosa, porque muchos en alguna ocasión nos hemos quejado de lo que somos, de lo que tenemos, etcétera, y no nos damos cuenta que quizá aún no sea el momento de disfrutar de aquello que tanto deseamos y que, llegado el momento indicado, se nos proveerá. No olvidemos que todo debemos acatarlo con sabiduría, y un hombre o una mujer en quien hay sabiduría siempre encontrarán el valor positivo a los acontecimientos que tengan lugar en su vida, aún, hermanos, y cuando estos sean aparentemente en su contra. Muchísimas gracias. Cuidado con esta fecha. Cualquier sonido de trompeta. Y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.